un son muy alegre. Es el son, es el son, el son de los aguacates. Allá en la campiña verde me refrescan sus follajes. Allá en la campiña verde me refrescan sus follajes. Este es un son muy alegre, el son de los aguacates. Los aguacates, desde ahorita les grito